Es continuidad de los gobiernos que vienen rematando nuestra soberanía. Han remata seis ahí, la ande. A pensar de usted, han la ande siendo público. Orecó 700.000 usuarios de Castuyo Pagay Lure amenazados de corte. A conexiones clandestinas a la mitad. Oye, po. Siendo público. Peña, imagina, mina, pe, si la energía eléctrica. Chica. O pues está en manos de los privados. Upeaje dice: la energía está para las empresas, para los negocios y no para el pueblo. Entonces, para ti lucha tu ya. Ya de cómo te digo gobierno narco, pero a ver, me te digo gobierno entreguista, me te digo gobierno capitalista. Me te digo gobierno dispuesto a entregar nuestra soberanía. Ustedes era el debate es por la reforma agraria, el debate es por la alimentación, el debate es por la producción. Pero el gran debate del pueblo era ganar el poder político como trabajador y trabajadora. Muchas gracias. Ni que ya que la cambio de nota. según el gobierno, ya le quitó la carne más Bueno, estuvimos escuchando al compañero Ramón Medina, justamente porque lo de la ANDE es el mayor robo que nos pueden hacer en todo sentido. ¿Por qué? Porque la ANDE significa no solo Itaipú y Yacyretá, sino también todas las centrales hidroeléctrica que tiene el Paraguay o que pueda tener o que está construyendo. Y eso para nosotros es una condena a muerte, porque ya tenemos los teléfonos en manos extranjeras, porque Tigo no es nacional. Y Copaco está prácticamente desarmada. Trabajan a pulmón, trabajan porque son trabajadores paraguayos que tienen fe en la empresa pública, porque saben lo que significa la empresa pública. En manos de sus trabajadores y en manos de profesionales que saben, que han estudiado y que trabajan para el país, pero teniendo en cuenta que tenemos un gobierno que es representante de las mafias y del sionismo, no podemos esperar de ellos ningún apoyo. Lo que sí podemos hacer es defender como gato panza arriba, con todo, como hace 150 años defendieron nuestros mayores el Paraguay, y hoy también, o ayer, se cumplió la batalla de Curupactí. Bueno, lo tenemos que tener en cuenta. Defender con todo, porque esta vez es el final. Lo que no pudieron hacer los ejércitos de la triple infamia. Hace 150 años, Brasil, Estados Unidos e Israel lo van a lograr con el control de la ANDE, con el control de las telecomunicaciones y sobre todo con el control del agua por parte de Mekorot, que es la misma que está ayudando a asesinar a los palestinos en Gaza y en Cisjordania, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Vamos a escuchar a otro compañero, que también nos explica desde su punto de vista. Hermo Rodríguez nos explica desde su punto de vista lo que sucede con esta gente y con nuestros problemas. Sinvergüenza, A mí que llamen vos putas y río, mi compañera y compañero. Porque hay escuela y gusto por ño monqueta. Vengo a Tabina, puedo valerla y voto. $20,000. Hay escuela ahí, $20,000. Véala y voto. Hay por más presidente Quincho, de joven, de oye, papá, sobre plata, pipe. El sobre del poder. Corrupto a sinvergüenza, hijo ahí, compañera y compañera. Sin embargo, Jacob, hoy te gañan de Luis, hoy te gañan de energía eléctrica, hoy te gañan de derechos, aún mía, compañera y compañero, responsable, hoy cuál año de esta vez. Ñandeta es responsable, lo hoy año de esta vez. Thank you. Me tocó de cerca porque he vivido en Ciudad Evita hasta no hace tantos años, y en ese hace dos días por lo menos desaparecieron tres chicas, dos de 20 años y una de 15. Desaparecieron juntas, una de ellas tiene un bebé. Y hay una adolescente de 14 años también desaparecida en la provincia de Buenos Aires. Y una mujer adulta de 32 años desaparecida en el Chaco. Para sumarle más espanto a esto, anda un cantante que declaró varias veces, en varias oportunidades, que es una aberración una ley que no le permite acostarse con una menor. Y también están las publicidades miserables, asquerosas, en la Shell e YPF, en la que hacen desaparecer mujeres y las colocan en una bolsa de residuos. Dicen que este chiste, entre comillas, no siquiera es nuestro, viene copiado de México, un país donde a las mujeres y niñas se las traga la tierra, un país donde existen las madres buscadoras que dan su vida buscando a sus hijos y a sus hijas, igual que aquí las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Y también tenemos a las madres del dolor. Tenemos muchas formas de madres, y todas buscando a sus hijos y a sus hijas. El 23 de septiembre es el Día Internacional, en este caso fue ayer el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas, Niños y Personas Trans. No tenemos ya margen para que desaparezcan más mujeres, más adolescentes. La crisis provoca que muchas adolescentes, frente a la falta total de oportunidades y de pasar hambre, sean prostituidas para poder comer. Ellas son víctimas de tratantes, proxenetas y pedófilos, que sin ningún escrúpulo las mantienen cautivas y explotadas. No es soportable nada de esto. No se puede vivir temiendo que nuestras hijas, hermanas, madres no vuelvan de regreso a casa. No podemos seguir permitiendo y viviendo en un mundo así. Tenemos que organizarnos manzana por manzana, calle por calle, pueblo por pueblo, para terminar con estas lacras y terminar con estos gobiernos que tratan por todos los medios, como el pedófilo Milei, como el impresentable puesto a dedo Peña, como su jefe y como todos los miserables que tenemos en el Parlamento Nacional. Tenemos que terminar con esta lacra que nos desgobierna, que nos entrega, que nos envilece y nos vende. Pero están tocando a las y los niños, y eso no lo podemos permitir. No hay ninguna sociedad que avance sin la juventud. Y si no pueden ensuciarla con las drogas, las van a ensuciar con la prostitución y con la destrucción moral. Así que vamos, vecinos, con fuerza, déjense de mirar para otro lado. Sobre todo los varones, las mujeres salen a jugarse. Más bien busco de asombrarme de poética estirpe, con mis brazos abrigarte, con mis brazos abrazarte. Que sea lo que esperabas, un beso en la medianoche, ahuyentándote los males, germinando la esperanza de vivir mundos mejores. Que sea brisa mañanera, a tu carga una rueda, un amigo en el camino, una hermana dulce y tierna, una hermana dulce y tierna. Y en el despertar del alba, un dulce trinar de aves, renaciendo desde el bosque y llenándonos el alma de mañanas y de amores. Hazla tuya en los latidos, en los parches de esta tierra, que florezca entre las cuerdas o en tu boca, compañera, o en tu boca, compañera. O en tu boca, compañera. Bueno, este compañero que cantó recién es de Casa Grande. ¿Cómo es que se llama la canción? El compañero es Carlos Grande. Carlos Alegre. Carlos Alegre estaba tocando, haciendo canción para tu abrigo. Muy bien, muy bien, muy lindo. Bueno, tenemos también a una compañera aquí de la Escuela Semillas, una escuela que no es precisamente ni de las escuelas que conocemos allá, de las escuelas cooperativas, pero que tienen una cercanía o una aporte del Estado. Acá no hay aporte del Estado, acá es autogestiva, y en la situación en que está la escuela, la educación pública, el deterioro enorme que tiene, se han buscado en todos lados, vemos que hay búsquedas para que nuestros hijos, nuestras hijas tengan una salida y puedan estar a la altura de lo que están en las escuelas privadas con apoyo público. Ahí sí que tienen apoyo público. Las empresas privadas de educación tienen apoyo público. Las escuelas públicas no tienen apoyo, y entonces los padres tienen que buscar las formas. Bien. En Semillas, acá tenemos una compañera docente que nos va a hablar de la Escuela Semillas y cómo se conforman, cómo se desarrollan, cómo se mantienen. Bueno, buenas tardes. Yo soy Maripi, Soy parte de la coordinación de La Semilla y docente. Hace ya 9 años que estoy dentro de esta escuela. Pero bueno, tengo un recorrido mucho más amplio, ¿no? Desde el 98, desde allá, desde nuestro país, la Carpa Blanca, hasta el 2015, que he estado en escuelas de todo tipo dentro de lo que es el sistema educativo tradicional, ¿no? Tanto en escuelas privadas como en escuelas del Estado. La Semilla funciona acá en las Sierras de Córdoba y llega particularmente así a mi vida en un momento en el que yo ya había decidido dejar de la docencia de lado. Por una cuestión ya hasta de salud física, mental, emocional, psicológica. Porque bueno, nada, cuando al menos yo cuando empecé dentro de lo que es la institución, estaba con esas ganas tal vez de poder transformarlo todo desde adentro, pero ya también sin creer demasiado en lo que es institucional, ¿no? Ni en las jerarquías, ni en las pirámides, ni en nada de eso, ni en toda la burocracia y todo lo que hay alrededor de la escuela, que resta más de lo que suma. Y bueno, en esos años, en finales de los 90, acá con compañeros y compañeras teníamos como construcciones educativas, como por fuera del sistema, que tenían más que ver con centros culturales y con espacios donde recibíamos a niños y niñas, como aportando a la cultura, pero fuera del sistema. Así que bueno, ahí fue que conocí un poco lo que era el trabajo de las hermanas Olga y Leticia Cosetini, docentes de Rosario entre los años 35 y 50, exoneradas durante el gobierno peronista. Y bueno, y me enamoré del proyecto de ellas, y siempre con ese proyecto en la cabeza y con esas ganas de hacer desde adentro de las instituciones lo que ellas habían logrado, que bueno, que obviamente tanto ellas como sus compañeros y compañeras siempre fueron corridos, siempre fueron exiliados, no es que lo hayan logrado, que hayan logrado eso permanecer en el tiempo. Era un tiempo hasta que el político de turno los corría de las escuelas o de los países. Pero bueno, con esas ganas de generar otra forma de escuela. Y siempre lo intenté desde adentro y queriendo convencer a compañeras de que el error no estaba en ellas, de que no eran ellas las que fallaba, sino que lo que fallaba era el sistema educativo y que ya caía por su propio peso. Y bueno, nada, año 2015 decidí irme del sistema y justo año 2016 encuentro esta escuela que estaba ahí queriendo abrir su educación primaria. Venía funcionando como un jardín infantil, jardín de infantes, y abría ahí las puertas a la educación primaria. Así que ahí es donde yo entro a La Semilla. Que bueno, que es un proyecto que nace desde tanto docentes que venían también con esta misma impronta que yo, como madres y padres queriendo otra educación para sus niños y sus niñas. Buscando, cuando nos lo planteamos, dijimos, bueno, ¿cuál es el ideal? ¿El ideal qué queremos de la escuela? Pero allá arriba, ¿eh? O sea, nada de estar como, y no sé, me gustaría, pero no, como no. Lo que más nos gustaría, ¿qué nos gustaría? Bueno, esa es la escuela que tenemos que construir. Y bueno, esa es la escuela que tratamos de construir día a día, pero autogestionada, ¿no? No tenemos ningún apoyo de absolutamente nadie. Y con familias que no todas aportan lo mismo, no es una escuela privada, nadie queda fuera de La Semilla por no tener dinero, nadie queda fuera al momento que la familia pierde el trabajo. Y eso fue también lo que más me invitó, ¿no? Porque también si no, formar parte de una escuela privada es mucho más fácil, como decir, bueno, nos ponemos una escuela privada, nos armamos una empresa educativa, y nada, y todo lo demás que venga como venga. Pero bueno, acá la situación era que ningún niño o niña que podía quedar fuera por ese motivo. Que cualquier familia que esté convencida de que La Semilla era la escuela para su infancia podía ser parte. Bueno, eso es importante porque hay demasiada cantidad de niños y niñas que quedan fuera porque los padres quedan fuera del sistema económico. Imagínate la pandemia. la pandemia fue terrible, o sea, las familias quedaban sin trabajo y bueno, y ahí decíamos, bueno, ¿y cómo lo solucionamos? Porque afuera de la escuela no iban a quedar. Así que bueno, ahí la familia, no sé, han amasado pizzas, hemos vendido masas de colores, esas con lo que los niños juegan, hemos hecho, qué sé yo, tantas cosas que hemos hecho para poder sostener el proyecto. Y que nada, que sepamos que nada, que la construcción es colectiva y partir desde ahí, ¿no? Desde qué queremos entre todos y todas y qué tipo de sociedad también queremos conformar. Porque si nosotras vamos a educar a esos niños y a esas niñas, con lo que primero tenemos que educar es con cómo nos observan, ¿no? Y con el ejemplo. Si el ejemplo va a ser que cuando no tenés dinero te quedás afuera, y bueno, para eso ya está el resto del mundo, como el que te deja afuera sin dinero es todo lo demás, ¿no? O sea, la educación es no la oficial que enseña a memorizar, sino que esta es la que enseña a entender lo que se le está planteando como enseñanza. Claro. Nosotros, como dentro de estas, las hermanas Cosettini, que es la que yo nombraba hace un rato, junto con otros pedagogos y pedagogas de su época, lo que conformaron acá fue la Escuela Viva, que fue una corriente pedagógica latinoamericana, y que trataba de esto, ¿no? De la escuela, vivirla, sentirla y aprender más por las vivencias que por los libros. Y también esto de que para qué educa uno, ¿no? Como que cuando nosotros, no sé, llevamos a los chicos, a nuestros hijos mismos, después en los secundarios y demás, te dicen que los educan para la vida, que los educan para el futuro, que los educan para que sean alguien, sin pensar que ya son alguien desde el primer momento en que nacen, y que para qué pensar tanto en el futuro si no estamos pensando en su presente. O sea, que si no los miramos a los ojos, si no tenemos un tiempo para ellos, para el cuento, para la canción, para la escucha, para la vivencia compartida, y se piensa en un futuro que no sabemos qué va a pasar. O sea, qué sé yo, de un día para otro vino una pandemia que nos dejó culo para arriba y no sabemos qué pasa en un futuro. Entonces el tema es vivir hoy y que esos chicos y chicas disfruten hoy de su infancia, que es lo más hermoso y lo más preciado que pueden tener, y que nosotras y nosotros como adultos somos los responsables de cuidar esas infancias. Y creemos fervientemente que esto es lo que construye un mejor futuro. Pero una infancia, sin embargo, mirada. Vos decís, no tanto en los libros, sino en la práctica diaria. Sí. Yo he visto unas bibliotecas en los, claro, impresionantes, que realmente me dan la impresión de que los chicos leen mucho y platican sobre lo que han leído y lo llevan a la práctica con sus dibujos y con sus plastilinas y con sus docentes que les van orientando, pero no no haciendo que ellos escuchen nada más, sino que ellos planteen. Sí, el tema del libro lo planteo desde el lugar en el que desde donde trabaja la escuela tradicional, que es este año baja la línea de que se trabaja con el manual Santillana, toda la escuela trabaja con el manual Santillana, abrimos en la página 142 y respondemos las preguntas, desde ese lugar de no trabajar tanto con el libro. Sí, por supuesto, desde una biblioteca que sea completamente heterogénea, con diferentes autores, con diferentes miradas, y que después eso se lleva a una mesa de debate y asamblea. Todos los días los niños y niñas tienen asambleas, y cuando se trabaja un tema es lo mismo. Vemos, qué sé yo, podemos ver a San Martín viéndolo desde diferentes puntos de vista. ¿Qué dijeron y qué leyeron cada uno sobre eso? Después, sobre todo eso, se hace entre todos y todas un resumen de, bueno, ¿y qué les quedó? Y cada uno escribe en su carpeta, en su cuaderno. Una vez que lo escribieron, es bueno, ahora leamos todos. Ah, a mí me faltó eso, yo no puse el otro. Entonces, el entender también que la construcción del conocimiento es colectiva, que no hay una docente que baja la precisa, sino que entre todos y todas construimos ese saber. Es muy difícil faltar a la escuela también, y ningún niño o niña quiere faltar a la escuela, porque se pierde el día, no existe eso. Me pasaron la tarea, porque no hay, primero que no hay tareas. Porque ya consideramos que con las horas que tienen de clase y la forma en la que lo viven, no la necesitan. más allá de que las mamás y los papás no tienen por qué ser educadores de escuela, son educadores desde otro lugar. Muchos tal vez no pueden, no saben escribir, no saben leer, no saben resolver las cosas que le mandamos de matemática, ponele, y por qué tienen que ocuparse de eso. Entonces todo se resuelve en la escuela. Pero todo lo que se construye ahí es vivenciado. Y sí, mucho también por medio del juego y por medio de la observación en la naturaleza. Bueno, acá tenemos por suerte, estamos rodeados de sierras, de ríos, de un lugar hermoso que podemos aprovechar también. Y bueno, y después de eso, de toda esa observación, se busca el marco teórico. Es al revés, no se lee del libro y se copia, sino que bueno, se observa todo y después se busca en unos libros que bueno, que por suerte no solamente contamos con nuestras bibliotecas, sino que tenemos una biblioteca popular hermosa en el pueblo, a la que vamos una vez por mes. Y bueno, de ahí sacamos también un material muy, muy lindo y muy completo. Es muy interesante el hecho de que los chicos vayan a los museos y a las bibliotecas. Es fundamental el tema de las bibliotecas. Incluso en el Paraguay se han hecho, por intermedio de Aníbal Monzón, Barreto Monzón, un muchacho que un joven, un ya abuelo, digamos, ya fallecido lamentablemente, que propuso y llevó a la práctica las bibliotecas itinerantes. Ah, sí, son entonces, hermosas. Las ponen en todos lados, la gente al principio, algunos las rompían, bueno, claro. Animales ahí en todos lados. Pero después, ahora, ya en las plazas, las bibliotecas son de la gente. Sí, tenemos ahí una escuela compañera en Capilla del Monte que se llama Olga Cosetini la escuela, y que ellas han creado también hacen como una casita hicieron de madera con libros adentro, y bueno, y la gente se sirve los libros, los devuelve, y fue una propuesta muy linda. Pero sí, acá en la biblio de Valle Hermoso también, porque también son compañeros y compañeras que la sostienen ad honorem, ¿no? Acá las bibliotecas populares se sostienen de esa manera y la vienen trabajando muy bien, y a los niños les encanta ir a la biblio, es como la salida ir a la biblioteca. Así que bueno, ahí también tenemos instituciones que son compañeras, que bueno, con las que vamos trabajando también. Son vecinas y compañeras. Vecinas y compañeras, sí, están tanto ellos como otros compañeros que se llaman Atria, que trabajan todo lo que es astronomía, y también nos suelen visitar en la escuela y hacemos observaciones, y bueno, y también trabajan todos ad honorem por los pibes y con unos aparatos impresionantes y un trabajo hermoso. Así que bueno, también. ¿Y acá en la zona tienen algunas escuelas de capacitación en oficios y compañía? No, capacitación en oficio de vez en cuando las municipalidades hacen, pero no hay una escuela de oficio. Sí hay escuelas técnicas, ¿no? Para los chicos y las chicas de los secundarios, pero no, escuela de oficio no. Porque he visto que hay fábricas de, es decir, hay colmenares, hay fábricas de aceite de oliva, hay fábricas de un montón de cosas, o hay talleres, o hay gente que está haciendo artículos regionales. Sí, sí, eso sí hay. Pero no hay un desarrollo. No, son privadas y no está desde el lugar, desde recibir alumnos, alumnas y formar personas para esto, no. Lamentablemente. Bueno, lamentablemente. Sí hay escuelas que son lindas. Hay una escuela del Estado también, que es una técnica, pero en toda la parte que es agraria, que es muy interesante, que está más lejitos de acá, que está en un lugar que se llama La Cumbre, que es muy interesante también lo que hacen. Y bueno, ahora que hablabas de eso, de la apicultura y la cría de animales y cosas recopadas para los pibes, pero es una escuela secundaria. Bueno, el INTA siempre tuvo esa tónica del desarrollo de distinto, es decir, enseñaba todo, todo lo del campo, todo lo referente a sí. la apicultura, la cunicultura. Sí, hemos trabajado con el INTA en la escuela también. Han venido y hemos trabajado todo lo que era la huerta orgánica y nos han traído en su momento todo para armarla, incluso las herramientas, pero bueno, después nos entraron a robar a la escuela y nos llevaron todo, pero hemos trabajado también con la gente del INTA y fue un trabajo muy lindo también. Bueno, eso es importantísimo, sí. porque eso le da a los chicos el crear, el meter la mano en la tierra, a mí me ha Totalmente. Resultado muchísimo en el trabajo con chicos con problemas de Paco. Ah, mirá. El trabajar la tierra hace que los chicos pierdan, sí, es hermoso. Rompan ese control que tiene la droga sobre ellos. Nosotros ahora también estamos, justo ahora, la semana pasada, fuimos a visitar a otra cooperativa. Bueno, nosotras somos una cooperativa en este momento. La Semilla forma parte de una cooperativa, que es la cooperativa de trabajo La Semilla, que logramos empezar a hacer cooperativa este año recién, después de muchos años de intentarlo. Y bueno, visitamos a otra cooperativa compañera, que es la Sacha Yanasu, que están en Huerta Grande, y ellos empezaron como una brigada forestal, y después de la brigada forestal también vieron esto de la necesidad de la reparación, la prevención de los incendios y demás, y empezaron con el hacer plantines de plantas nativas y aromáticas. Así que bueno, estuvimos el otro día ahí con los chicos y las chicas de La Semilla visitándoles y bueno, nos contaron toda su historia, cómo comenzaron, y bueno, nos hemos traído plantines para empezar nuestro cantero aromático, al menos, que es algo que les gusta mucho, y que está buenísimo el poder ver esto del trabajo de la tierra y del alimento, ¿no? Bueno, vamos a redondear. Sí, señor, vamos a redondear. Y bueno, ¿cuál es el planteo que hacen ustedes a las familias? Porque hacerle un planteo más grande a toda la sociedad educativa es un poco más complicado. Sí. Y no tenemos tiempo. No, claro. Pero sería interesante que por lo menos quien no conozca pueda acercarse a La Semilla, aunque sea por los medios legales, o sea, por la COPE, decís vos, dentro desde la cooperativa. Por internet. Por internet. Bueno, internet tenemos ahí para buscar por Instagram, nos encuentran como la.semilla, y bueno, por ahí van a ver, nos van a conocer, van a ver todo lo que andamos haciendo. Y después las familias, en el momento en que se acercan, es para entrevistas, y bueno, en ese momento que ellos y ellas vienen, les contamos de qué trata la escuela, de qué va, cómo nos sostenemos, y bueno, siempre que se entienda eso, ¿no? Que el trabajo es comunitario, que contamos sí o sí, tenemos que contar con la participación de ellos, porque no tenemos jerarquías dentro de la escuela es horizontal, no tenemos personal de limpieza ni de mantenimiento, todo lo hacemos nosotras, junto con las familias que se acercan, y bueno, nada, y se sostiene de esa forma, con los aportes que las familias pueden hacer, que es lo que puedan dentro de un rango económico que se tira, dentro de eso lo que puedan, y si no pueden, no pueden, y vemos cómo se soluciona. Así que bueno, nada, esa es la manera de mantenernos y sostenernos, digamos. Bueno, muchas gracias. Por nada. Y espero que próximamente podamos seguir charlando, sí, por porque supuesto. Es muy interesante y es muy importante que los chicos y las chicas se puedan capacitar. Salen de la escuela secundaria y no pasa nada, no tienen formación de nada. No, y aparte salen de la escuela nuestra, y al principio era también un gran interrogante, a ver si era toda una locura nuestra y qué pasaba con esos chicos, pero después de estos años estuvimos haciendo encuestas a las familias, y la verdad que terminan siendo siempre las personas que son las que se sienten más seguras al hablar ante un adulto, los mejores alumnos, los que son abanderados en las secundarias, los que entonces, bueno, sabemos que va por ese camino, y eso nos deja también tranquilas desde el lugar también de decir eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando se van? Y bueno, y cuando se van sabemos que tienen las herramientas suficientes también para salir a esa otra parte del mundo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. despidiendo. Hasta el miércoles que viene, los dejamos con un música paraguaya. Quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. Hoy yo se visten de amargura detrás de un muro, como han sufrido, como han resistido frente a los ojos del olvido. Los jóvenes de mi país.